No es un sábado más, es otro especial. Y acá estamos para darte mucha música. Así que a prepararse. Y tenemos una velada especial con los chicos de Presión Cero, que ya están en el estudio y están armando toda la music, todos los instrumentos. Y esto se larga y no para hasta las 17. Y como es de costumbre, siempre a mil. Hoy sábado 27 de noviembre, en el segundo acústico del mes de noviembre. Hemos arrancado con el señor de la oscuridad, el señor Ozzy Osbourne. El año próximo va a estar acá desembarcando en nuestras tierras. Y hablando de desembarco, el día de hoy, la gente de Ramsey, que está sonando en este momento. Gente, no saben lo que se viene, no saben lo que está preparado, ni se imaginan. Esta tarde es nuestra, de ustedes, nuestra. A disfrutar todos juntos. Va a haber alguna que otra información, como siempre. Y con los chicos de Presión, que están súper afilados y que van a dar rock al oeste y del bueno. Otro sábado más que explota el estudio de la Presión. Y esto, si vienen nosotros, somos nosotros. Pero es para ustedes, loco. Y no quiero parar, quiero continuar. Y quiero seguir con lo nuevo. ¿De quién va a ser? Que de los reyes del hard rock argentino. De los más grandes. Con el primer corte del álbum, llamado Algún Rayo, que debutó el año pasado en el Estadio Único de La Plata. Se llama La Presión Rock. Canibalismo Galáctico. ¡Arranca! Canibalismo Galáctico. Degustación universal. Saboreando estrellas. Las voces de las andan por aquí. Otra raza llegó a tu orilla. Tal vez ahí esté mejor. Tan solito. paquete espacial. Esta sabrosa la hierba, las voces negras andan por aquí. La presión especial acústico. Of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty, gave him 16 years in hell. He said, I ain't spending my life here, I ain't living alone, ain't breaking no rocks on the chain gang, breaking out and heading home. Gonna make a change. Buenas tardes. And I'm looking towards the sky. I'm gonna make a jailbreak. Esto empezó en este momento y no para. Ahora sí, música en vivo, gente en vivo. Este programa especial que arranca con todo. A presentarse. Este lado en la operación técnica y conducción. Como siempre, Diego, editorial Trillo. El otro lado acompañándome. Muy buenas tardes. En esta tarde, colorosa, media pesada la tarde, pero la vamos a hacer bien arriba, que acá se viene la gente de la presión cero. De presión cero están acá, están preparándose, tenemos todo, pero estalla esto, hoy estalla, ¿eh? Otra vez, otro nuevo acústico, acá con gente y disfrutando de buena música. ¿Eh? La segunda banda que se presenta en la presión rock. Tal cual, ¿eh? Bueno, Rochi, ¿querés pasar los contactos, contarle a la gente lo que está pasando ahora en este momento en el estudio de la presión? En el estudio de la presión, bueno, tenemos, ¿cómo te puedo decir? Tenemos un calor, digamos, un calor que, bueno, que vamos a tratar de llevarlo acá. Bueno, primero los contactos, como siempre, están mandando mensajitos a la gente. Acá es 1533-986028. Y ya lo puedes, tenés tiempito de anotarlo. 1533-986028. Acuérdate que puedes entrar en el Fey, que es la presión con doble S, a poner el Fey, fácil, como lo quieran decir. El Fey, que hay muchos contactos, y la presión con doble S. Tenemos otro más. Y si no, el contacto del blog, donde nos puedes escuchar este programa, los anteriores, toda la Sevilla Acústico, acá con la gente que buena onda vino a hacer música en La Presión, en la-mediopresión.blogspot.com, o como decimos más fácil, como en el Google, La Presión Rock, ¿no? Doble S, no te olvides, doble S, La Presión Rock, ¿eh? Acordate, no solo va a haber información, va a estar la gente de Presión Cero, un gran acústico va a estar sonando, así que tenemos mucha info de muchas bandas, así que estén atentos, ¿eh? Bueno, tenemos acá al amigo, ¿se puede presentar? Martín de Presión Cero. Presión Cero, ¿nos estamos preparando? ¿Estamos preparando ya? Estamos preparadísimos acá con Fabio. Fabio le sacamos, está censurado. Lo tenemos un poquito lejito. Está un poco alejado. Está conectado solamente a la música. Ahí está, pero estamos súper listos. Le sacamos la voz, pero está. Exactamente. ¿Quién, sí. está, ¿quién está acá en la presión? ¿Quién está en la presión rock? Presión cero, ¿se compone de quién? Y acá está Fabio en el bajo, Martín en la voz y bueno, el espíritu presente de Nahuel en batería. Y todos los fierros. Exactamente. Y bueno, en la presión rock también tenemos el manager, que es Helio Vélez, lo tenemos presente como siempre, todos los acústicos. Así que estamos preparadísimos. Tenemos un temito igual para pasar antes de llegar ellos. Por supuesto, el manager acá presente, siempre haciéndonos el aguante, ¿no? Bueno, vamos a escuchar otro tema. Bueno, Martín, ¿estás? ¿Va a venir preparado? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Sí? Estoy bien. Vamos a hacer un poco Estoy de. Estoy digiriendo las empanadas. ¿Sí? Ah, bueno, saludos. Como siempre, tenemos la previa que es en casa. Ahí está, hicimos la previa. Le hicimos la bienvenida a los chicos. A ver, a ver. Eso. Yeah. Esto no es nada, no es nada, ¿eh? Le dimos la bienvenida a los chicos, ¿sí? A presión, obviamente, la bienvenida que tenían merecido, ¿sí? Hoy no arrancamos con asado, arrancamos con empanada. A full. Gracias para mi vieja, que sigo haciendo, de ayer las empanadas. Bueno, estamos con un temita y se viene la gente de Presión Cero. Claro. Our child, screaming wild. Ahora los Doors. ¿Te acordás que te dije, o hace varias semanas, te dije que Metallica con Ray Davies, el cantante de Kings, estaba haciendo un tema en el álbum que va a sacar Ray Davies llamado See My Friends? Si te pasé ese tema que te dije, si jugaste alguna vez al baile en Vietnam, bueno, ya salió See My Friends, un álbum con Ray Davies y todos sus amigos. Este tema con Metallica está terrible y lo traje para compartir este buen momento. Y antes de largar con toda la música con Presión Cero, vamos a dedicar este tema a Presión Cero. Vamos a escuchar Jubilee Really Got Me con Metallica. Estoy en sale la voz y Ray Davies a disfrutar antes de largar con esto. Hoy es la presión. A disfrutar. You ready, got me. Yo te digo, no los dejes. Bueno, gente, están dadas las condiciones para que esta fiesta empiece y hasta las 17 horas no parar. Bueno, Martincho. Acá estamos. Estamos acá. El paso de la posta, Martincho. Bueno, dale, vamos a ver qué hacemos con ella. Tuyo. Presión cero en la presión rock. 3, 4. Mientras más corras, mientras te alejes, más lejos vas a estar. Esa herida te está matando y yo te veo pasar. Solo te quiero rescatar. Es adelante, es el camino, no puedo avanzar. Quiero saber y conocer qué pena duele más. Qué pena duele más. Sé qué pasará. Yo te busco sin pensar muy bien y no me puedo parar. Y no me puedo parar. Y no me puedo parar. ¡Buenísimo! Bueno. ¡Sale! ¡Queda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡No! Vamos con un poquito más abajo para balancear. En una canción vi tu sombra acercándose, pero la razón no es de los dos, porque mi vida hoy es con vos. Y si te perdés, no me digas no, que el amor es mucho para vos y yo. No aprendí a desconfiar y por eso hoy sufrir. En un ascensor vive nuestro amor, pero esta vez no me importa, no. Y si te arriesgas, podemos llegar lejos, muy, muy lejos de esta soledad. Te arriesgas, podemos llegar lejos, muy, muy lejos de esta soledad. En un ascensor vive nuestro amor, pero esta vez no me importa, no. Y si te arriesgas, podemos llegar lejos, muy, muy lejos de esta soledad. Esto es La Presión News. Metallica. Sin más que anunciar que Metallica ha comunicado en su sitio oficial metallica.com con casi un año de antelación que asistirá a Rock in Rio, que se celebrará después de 10 años nuevamente en Brasil. Las últimas fueron en el 85, 91 y 2001, cuatro fueron en Portugal 2004, 2006, 2008 y 2010 y dos en España 2008, 2010. El lugar será Jacarepaguá, Río de Janeiro, pero lo más interesante es que abre grandes posibilidades que Metallica venga nuevamente a Buenos Aires. Habrá que esperar varios meses para ver si se puede convencer a Metallica de pisar por cuarta vez nuestras tierras y por segundo año consecutivo, lo que sería inédito e increíble. Cerciorate en www.rockinrio.com.br. Metallica nuevamente en Sudamérica. La Renga. El 23 de noviembre llegó el nuevo trabajo de la banda más importante del hard rock argentino, con Algún Rayo, un álbum de estudio grabado entre diciembre de 2009 y septiembre de 2010. El mismo se compone de 12 temas de puro rock y del bueno. Algunos temas como Poder, Canibalismo Galáctico, Algún Rayo y Caricias de Asfalto, que el cantante El Chizo le dedica a sus varias caídas sobre los bólidos de dos ruedas, componen la grilla de un álbum que saca lo mejor de su experiencia en estas dos décadas. El disco viene en formato entrada disco. Comprando el mismo, se le hace entrega de una entrada a elección para alguno de los 12 shows que realizará por distintas ciudades de Argentina, Uruguay y Chile entre diciembre de 2010 y junio de 2011. Las fechas serán las siguientes: 18 de diciembre, Camping Municipal de Rosario; 22 de enero, Hipódromo de Tandil; 29 de enero, Estadio Abierto del Parque en San Juan; 5 de febrero, Huracán, Comodoro Rivadavia; 12 de marzo, en Sanón, bajo control obrero, en Neuquén; 26 de marzo, Coliseo La Tortuga, Talcahuano, Chile; 9 de abril, Polideportivo Carlos Paz, ciudad de Carlos Paz, en Córdoba; 30 de abril, Autódromo Roberto Mouras, en La Plata; 7 de mayo, Club Central Norte Argentino, en la provincia del Chaco; 21 de mayo, Velódromo Montevideo, Uruguay; Y por último, el 4 de junio en el Centro Cultural Estación Mapocho, en Santiago de Chile. La Renga, nuevo disco, Algún Rayo. Rammstein, la opción más perversa del metal mainstream, vuelve a Buenos Aires para una sesión de fuego y disciplina. La banda de metal alemán por excelencia y precursores del metal industrial, lo que converge en un ritmo incluso bailable y sucio, darán una lección de música e innovación y desplegar nuevamente en Argentina toda su furia y excentricismo sobre el escenario que montarán en el estadio Racing Club de Avellaneda este sábado 27 de noviembre. Rammstein en Argentina. Esto fue La Presión News. La Presión Especial Acústico. Para mí, digamos, algo nuevo. Algo nuevo, porque claro, yo, saben, igual la gente sabe que acá estoy aprendiendo mucho yo. Y está muy bueno, la verdad, tengo mensajitos que dan mucho que hablar. Y bueno, ahora vamos a estar leyendo los Berlín. Agradecerte por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. Excelente. Dale, dale. Sí, no, la verdad que excelente, súper cómodos acá, disfrutando del calor, disfrutándolo a full y bueno, viendo o tratando, bueno, hacerlo. Lo que hacemos nosotros siempre arriba del escenario, bueno, transportarlo al estudio. Sí, cómo no. Mirá, la banda arranca hace eso, hace aproximadamente 3 años. En el camino hubo algunas idas y vueltas con algunos integrantes hasta llegar a la formación de hoy. La idea siempre fue hacer música que nos guste a nosotros, en primer lugar, porque somos fervientes creyentes de que si no te gusta a vos, difícilmente le gusta a los demás. Así que arrancando de esa premisa fue que fuimos trabajando los temas hasta bueno, un trabajo largo de sacar el primer disco, que es Dejándolo Atrás, que bueno, ya ha sonado acá en La Presión. Y bueno, con mucho orgullo presentando eso, que es digamos nuestro primer trabajo oficial, inclusive desde que somos músicos, ¿no? Porque la verdad que un laburo que llevó mucho tiempo. Y bueno, y ahora estamos presentándolo en vivo a lo largo de todo este año, en diferentes escenarios. Y bueno, la idea para el año que viene es justamente volver a grabar un segundo disco, que es un poquito lo que estuvimos tocando. Los dos temas que tocamos primero son temas que no están grabados en el disco. Y bueno, estamos trabajando duro con eso como para encarar el 2011 con disco nuevo y bueno, con las canciones nuevas que también dan otro aire, ¿no? El primer tema se llama Mientras más corras, y el segundo se llama Podemos llegar. Son tan nuevos que los nombres no están definidos. En realidad te estoy diciendo la primera frase de cada tema. Claro, viste, es que vos sabés que es algo re loco, pero por lo general salen los temas y se tarda un montón de tiempo hasta ponerle un nombre. Así que bueno, estamos todavía en ese plan. Puede llegar a variar. Igual material se lo hace para el 2011, así que tenemos un mes todavía para pensar los nombres. A full, sí. El tema de los nombres siempre es, por ahí a veces difícil, o a veces por ahí el tema tiene nombre antes de salir. Depende de cómo venga. Escúchame, el tema para el 2011, ¿cómo viene? Mirá, en el medio entre este transcurrir 2010 y 2011, quizás se nos sume un nuevo integrante, así que bueno, estamos estudiando un poco eso, y la idea es, bueno, prepararnos en el verano para partir de marzo empezar a tocar. Queremos venir a tocar a González Catán. Esa, ay, me cambié el micrófono porque no se escuchaba bien. Ahora se escucha, sí, está. Esto es en vivo. Esto es en vivo, no se escucha. Radio Verdad. Esto es salsa. Esta es la idea acá, cagar un poquito, perdón, cagar de calor, tocar un poco de rock. Claro, pero sí. estamos bien, tenemos la pileta acá, el tenemos fernet, la coca, chicas, está todo. Está la música, está el rock, no puedo pedir más. No falta nada, está todo acá. Está todo acá. Así que, bueno, la verdad que es un placer para nosotros que estén acá, de verdad, como les decimos a todos. Y bueno, yo creo que más o menos, creo que a simples palabras, buen entendedor, bueno, nada, eso creo que ahí más o menos expresaste lo que es Presión Cero, ¿sí? Y bueno, como te digo, estamos contentos de que venga, ¿no? Así que bueno, acá pedido, quiere tocar en González Catán, ¿eh? Acá le pasamos la... Próximamente vamos a estar haciendo gestiones para que puedan venir para acá, como las otras bandas. Dale, sí, nosotros, si bien somos de allá de Zona Sur, nos gusta movernos. Hemos tocado por la zona oeste, pero no hemos tenido el placer de llegar hasta González Catán. Buenísimo, bueno. No va a faltar oportunidad igual. Un puntapié. No. Sí. Ahora se escucha el otro micrófono. Y porque estoy yo acá. Así. Bueno, ¿tenemos un breakcito y seguimos, dale, o quieren seguir? No, metele música. Dale, bueno, vamos a continuar, música. Sí, con unos chicos que van a estar acá también en la Presión Rock, ¿sí? Que llamamos Los Frates, ¿sí? Así que dale, Rochi, nomás. Dale, con Los Frates se viene a respirar. tarde espectacular que estamos viviendo acá en La Presión. Y esto no decae, ¿eh? No para, no para. Rochi. Acá tengo para contar un par de mensajitos. ¿Sí? Tenemos un par de mensajitos que llegaron al 1533-986028. Tenemos mensajito primero, Aye, que está pidiendo que le manden saludito a la gente de la Depresión Cero. ¿Para Aye? Sí. Muchas gracias. Un saludo para Aye, entonces. Ahí está. También. La tía Elcita también está pidiendo saludo. Es la mamá del manager. La mamá del manager. Ahí está. La tía Elcita. También. Muchas gracias. Tenemos más mensajitos. Aquí que dice, qué bueno que está lo que es Presión Cero. Buenísimo. Encima se parece al nombre de su programa y se combina bien, pusieron, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Tenemos más que dice, hola gente, dice, qué bueno que está el programa. Dice, qué buenos acústicos que están dando. Aguante La Presión Rock y La Presión Cero, pusieron. Ahí va. Tenemos, estamos... Está gustando, se viene, vamos todavía, ¿eh? Se viene el auspicio, de uno para el otro. Estamos todos combinando, me sale mejor acá, no me escucho bien de allá. Tenemos más mensajito que dice, qué bueno que está, dice, la verdad se zarpan, dice, qué bueno que está, digan por favor cuándo van a estar, así los vamos a ver. Esa, buenísima. Bueno, ahora tenemos una fecha que es acá nomás, en Quilmes. Ah, bueno, dale, contale. Caminando, puede decir. Contale, Martín, a la gente, ¿cuánto vamos a estar en el Club Tucumán, junto a Estelares, martes 7 de diciembre. Y para aquel que no tiene en claro el calendario, el 8 es feriado, ¿no? Ahí está. De martes, ¿viste? Re feriado. Ya está, ¿no? Así que bueno, ahí vamos a estar en el Club Tucumán. Todos los datos específicos de la fecha también los pueden leer en www.presioncero.com.ar. Ahí está la sección fecha, donde está hasta el último detalle. Toda la info la pueden sacar también de ahí. Exactamente, y ahí vamos a dejar el vínculo también para La Presión Rock, el programa, y que los chicos puedan escucharlo. Somos como unos tocayos, digamos. Somos los tocayos de... Los tocayos de Presión Cero. Los tocayos de Presión, de presión, vamos todavía. Hay mucha presión que mucha hay entre presión, dos. Ahí está. Tenemos más mensajito que dice, qué bueno que está, felicitaciones de Guillo y Rochi. Dice, una masa, dice, qué buen acústico, suena genial, ¿eh? Sí, la verdad que está sonando muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Dice, hola, soy del 32, dice, qué buen programa, dice, qué buen acústico, los felicito, dice, suena muy bien, dice, que sigan tocando. Vamos, sí, se viene, sigue. ¿Hay más? Sí, hay más. Vamos a preguntar si dejan, a ellos. Si nos dejan. ¿Cómo que no? Tenemos una horita más igual, para disfrutar puro rock, ¿eh? Tenemos más que dice, hola gente, dice, espectacular el programa, dice, espectacular el acústico, la verdad se zarpan, dice, muy bueno, Presión Cero, y dice, es así, ¿no? Y después diciendo, no me equivoco, ¿no? Presión Cero. Se confunden con el tema de La Presión, vamos, pero muy bien. Presión Rock y Presión Cero. Tenemos más mensajitos, dice, espectacular. Los felicito, somos la familia Gómez. Muchas gracias, familia Gómez. Tenemos más que dice, se me perdió. Ahí está, hola, soy Elías, dice, qué buen programa, qué buen acústico, los felicito. Espectacular, ¿cómo lo hicieron? Qué bien que suena, dice, ¿eh? La verdad no sabemos cómo lo hicimos, pero si suena bien... Ahí tenemos la confirmación. Tenemos igual la confirmación de la gente, ¿eh? Vamos a tratar de acordarnos para la próxima. Ahí está. Estamos siguiendo probando de todo. Siempre estamos algo preparando, tiene que pasar. Sí, no, pero esto es normal. Esto es radio en vivo y para eso estamos espectacularmente acá con la gente de Presión. Y espectacular. Vamos, seguimos, continuamos. Sí, tenemos dos mensajitos más. Dice, chicos, felicitaciones, Presión Cero acá, dice la gente del 32. Tenemos más. Hola, somos Los Kilómetros. Dice, somos un montón que estamos juntos tomando unas birritas, escuchando La Presión Rock y disfrutando el acústico de Presión Cero. Cantidad de mensajitos. La verdad que espectacular, ¿eh? Muy bien, Presión Cero. Bueno, es así, ¿no? Tenemos... Le pasamos la posta y terminamos, le damos rienda suelta a Presión Cero, ¿le podemos pedir un tema a Presión Cero antes de ir a la tanda, dale? Sí, uno o dos, lo que quiera, dale. Lo que quiera. Uno, vamos, dale. Dale dos. Muy bien, este también es de los nuevos, se llama Al Amigo, y fue escrito hace un tempito justamente a un amigo de la banda que... un cariño muy especial tenemos con él, porque vive todavía. Y bueno, de esa relación de amigos surgió este tema que vamos a intentar interpretar ahora. 1, 2, 3, va. salió el sol y comencé a caminar una vez más por la vereda de la libertad. Y recordé tu voz esos días de oscuridad en que tú y yo sabíamos que hablar. Me acerco yo al final, las palabras vuelan ya, pensamientos sobran hoy y recuerdo sus voces. Te sigo a vos, es tu camino mi condición, que me saca de esta selva, selva, selva. Me acerco yo al final, las palabras suenan ya, pensamientos sobran hoy y recuerdo sus voces. Muchas gracias. Bueno, cerramos la primera hora con los chicos de Presión, ¿vamos? Bueno, dale, vamos con otro. Los chicos de Presión, la primera hora del programa, y falta una más que viene como loco, ¿eh? ¡Vamos! Tres, cuatro. Fue el amor donde no existió. No habrá lugar para la amistad. Mientras muchos iban y pocos volvían, ellos se creían dueños de la paz. Olvidaron de ese tiempo atrás. Ellos ocultaron una gran verdad. Quizás fue mentira esa realidad, pero las muertes sobrevivirán en esa isla de sueños y de libertad. Cubrir una verdad, pero se equivocaron en arriesgar la honestidad. Se aniquilaron por defender una razón, por tener a la patria un poco de amor.